grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Una cariñosa bienvenida a este momento en que hacemos un resumen de nuestra conversación de la semana. Junto al pastor Horacio Rodríguez les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Creo que Cristo quiere que nosotros vivamos la vida en plenitud, pero basados en el poder de la resurrección disponible para todos los seres creyentes en Él. Es una visión positiva de la vida. Cristo nunca ha querido que suframos, nunca quiso que tuviéramos la muerte, pero ese intruso está hoy día latente y tenemos muchas veces que sufrir la separación de nuestros seres queridos, pero la muerte y la resurrección de Cristo muestran un camino diferente de esperanza. Este es un tema bastante importante, puesto que hace una diferencia entre aquellos que creen en la inmortalidad del alma y aquellos que no lo creen. Ahora fíjate, yo por mucho tiempo tuve un problema serio con el credo apostólico. Hay una parte en el credo que dice que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Mi pregunta era, ¿qué fue a hacer Jesús al infierno? Porque yo no puedo pensar de que fue a buscar a alguien al infierno, porque si está en el infierno era porque lo merecía. Sería reconocer, cometimos un error, eso lo pueden reconocer los tribunales humanos, pueden decir cuánta gente ha ido a la cárcel injustamente. Pero de Dios, pensar de que se había equivocado y había mandado a alguien al infierno, a alguien que no merecía estar allá. Entonces, la verdad es que me hacía problemas eso. Y también tenía el problema del purgatorio. Si alguien está en el purgatorio, me habían enseñado de que uno puede rezar para sacar las almas del purgatorio. Ahora, si hay alguien que, por quien no reza nadie, era bueno, pero no era tan malo como otros que estaban allí, pero no tenía nadie que le rezara, quedaba allí. Y una persona peor que él, pero le hacían misas o rezaban por él, salía pronto. Entonces también encontraba que había algo que no calzaba. Bueno, todo esto creo que lo resuelve la palabra del Señor. Allí nosotros encontramos la respuesta para todo esto y mucho más. Por otro lado, la persona que muere, ¿está consciente? ¿Podemos comunicarnos con ellos? Hay una serie de preguntas que la gente responde con muchas veces con un creo que esto es así, me parece que... Pero, sí, era, ¿no es cierto? Mira, pero interesante también, porque Jesús da alguna indicación puntual acerca de esto, y eso es lo que nosotros tenemos que tomarnos, porque nos da seguridad y esperanza. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, Él es el que da esta condicionalidad de vida o de muerte, no hay otra razón. Lógicamente, cuando nosotros estamos en un periodo de enfermos y nos morimos por esa razón, bueno, Jesús es el que quita el hálito de vida y el resto desaparece, vuelve a la tierra, como fue en un principio, de la tierra fue tomado y a la tierra volverás. Pero Él es el que tiene el concepto, y esto es un concepto que deberíamos tener claro, es el que tiene la vida realmente, porque Él la puede entregar o quitar cuando quiere. Bueno, tenemos que decir que los escritores del Antiguo Testamento sostenían que el ser humano era indivisible, porque a veces, por ejemplo, textos como aquel que dice que alma, cuerpo y espíritu. Está hablando englobando todo, haciendo de un todo. Y nosotros somos indivisibles. No podemos dividirnos como algunos sostienen. Fíjate, cuando el Señor, cuando creó a Adán, dice que hizo el cuerpo de barro y alentó en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Bueno, nosotros tenemos aquí que la persona cuando muere, sencillamente el Señor quita ese hálito de vida, quita esa vida. Y deja de ser viviente. Claro. Eso es. Porque fíjate, tenemos otro texto que nos causaría problemas si creemos en esto de que se va al infierno, se va al cielo. Dice Eclesiastés 12:7, dice que el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Si el espíritu soy yo, quiere decir que me voy directo al cielo. pero está diciendo en forma general, buenos y malos, sean como sean, se van a ir al cielo entonces. Porque dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Quiere decir de que todo espíritu vuelve a Dios. Sea bueno, sea malo, como sea, vuelve a Dios. ¿Y qué hay de aquellos que están en el infierno, los que se piensa que están en el infierno? Uh-huh. Entonces, hay una serie de cosas que no cuadran. Pero cuando nosotros entendemos lo que las Sagradas Escrituras están diciendo realmente, no tenemos ningún problema. Bueno, Cristo fue enfático en declarar que los muertos nada saben, porque cuando habló acerca de la resurrección de Lázaro, o refiriéndose a ella, él dijo en Juan 11:11, dice: dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, voy pues a despertarlo. Y los discípulos creyeron, bueno, si está dormido va a sanar. No, no, no, dijo Jesús, él está muerto. O sea, él hizo una alusión directa, que la muerte es como un sueño. Justamente. Y un sueño profundo, efectivamente, la persona no sabe absolutamente nada. Y Jesús tomó el estado de los muertos diciendo que ellos no saben absolutamente nada en el momento en que están muertos. Así dice Eclesiastés capítulo 9, versos 5, 6 y 10. Y fíjate, el 10 específicamente nos dice algo que deberíamos considerarlo, ¿no? Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro, en el Hades o en el sepulcro donde vas, no hay absolutamente nada. Entonces, claro. No debemos dejar esto para última hora. Tenemos que tener claro esto de lo que sucede después que una persona fallece, porque no olvidemos que esto de la inmortalidad del alma es algo que penetró el cristianismo, venía de la cultura griega, ¿ah? La filosofía griega. La filosofía griega me habla de esta inmortalidad del alma, pero cosa que no está en las Sagradas Escrituras, no lo encuentro en la Biblia esto. Algunos han interpretado mal un texto de Cristo en Lucas, lo que dijo en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Le estaba prometiendo que en ese instante iba a estar en el paraíso? Esa es la pregunta que uno tiene que decirse, ¿no es cierto? Correcto. Pero es muy difícil, porque él mismo no fue al paraíso ni al cielo tampoco. Luego después algunos se presentó ante Tomás, ¿no es cierto? Le dice: mira, mete tu dedo, mira mis manos, acércate, por favor, ven, soy bueno, yo. Pero, ¿sabes? Ahí podría decir, pero que él fue y volvió. Sí, pero cuando resucitó, estaba con Marta y llorando. Ahí ¿no la cosa ya cambia. Interesante eso. Ahí, ¿no? Cuando él recién resucita, y lo que le dice a Marta, le dice: no me detengas, le dice, porque todavía no he subido a mi Padre. Voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Alguien podría decir que fue antes que Jesús, Lázaro, ¿no? No, claro, o sea, no, perdón, el ladrón en la cruz. Claro. No es así, porque él mismo no había subido todavía al cielo. Si hay una enseñanza de Jesús maravillosa, es justamente la esperanza de la resurrección. Él nos anticipó, nos dejó dicho, nos enseñó que en realidad existe una resurrección. Si yo voy al descanso, al sueño ese que él habla, pero ¿dónde me ratifican los textos esto? Primero, que él es el autor de la vida, es el que, según Juan capítulo 1, ¿no es cierto?, dice que es en el principio, era el verbo, o sea, ese Cristo estaba en el principio. Si hubo en el principio, ya él ya existía, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, Cristo era Dios. Y por él, ¿no es cierto?, en el principio hizo todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, la esperanza de la resurrección está basada en un personaje que estuvo en la tierra, pero que fue Dios mismo morando con nosotros, y que nos ha dado esta linda esperanza de la resurrección, de la cual nunca deberíamos nosotros dudar, porque es maravilloso. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Ah? Entonces, nuestra esperanza de la resurrección radica en Cristo. No hay resurrección sin Él. Entonces tenemos que tener bien claro. Hay muchos hechos que muestran este concepto, pero allí en Lucas 8:54, cuando habla de esta muchacha que está muerta, sus padres muy afligidos por ella. Mira lo que hace Jesús, no hace mucho espectáculo, incluso deja que queden unos discípulos y los padres, y el resto los sacó para afuera, porque algunos se burlaban de él, de lo que estaba haciendo. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Fíjate, cuando habla de que su espíritu volvió, lo hemos dicho y lo ratificamos, esto es la vida que el Señor le devolvió. No es que esta persona, que esta niña se hubiese ido ella a alguna parte, porque no existimos fuera, no estamos formados por dos o tres cosas, somos solamente una, indivisible. Cuando se habla de alma, cuerpo y espíritu, se está hablando de un total, pero no es que hayan tres cosas separadas. El espíritu, lo dijimos, el espíritu es la vida que el Señor le dio. Y esto viene del griego neuma, que significa aire, viento. Entonces tenemos que considerar esto. El Señor da la vida, y la vida no es algo que pueda salir de uno, digamos así, no es algo consciente. Hemos visto tantas ilustraciones, y a veces en películas aparece esos espíritus que salen como un humito que sale de dentro de la persona y ve a los demás que están llorando y se dirige a alguna parte, y la idea esta del purgatorio y todo eso. Bueno, todo eso ha contribuido a pensar de que el hombre es un ser prácticamente inmortal. Fíjate, cuando Satanás se enfrenta con la mujer, con Eva, la mujer le dice que Dios le dijo que si comían del árbol iban a morir. Satanás le dice: no moriréis, sino que seréis como dioses. Exactamente. Ahora fíjate, si nosotros creemos que es así como lo que ocurre, que uno no muere sino que sale de adentro y sigue, Satanás tenía la razón y Dios mintió. Porque sigue viviendo, pasó a otro estado, no está muerto, pasó a otro estado. Y hay personas incluso que piensan que pueden comunicarse con una persona fallecida. Bueno, Satanás puede hacer que esta persona siga creyéndolo, porque se puede presentar como aquella persona que falleció, se puede tomar esa forma y lo engaña. Medium, ¿no sé qué? Claro. Ahora, esta esperanza de la resurrección nos lleva a pensar de que Jesús, la verdad, las cosas, hizo cosas maravillosas, porque Él nos mostró cómo es la vida que Él quiere, y nos mostró que Él resucitó y nos va a resucitar. Pero hay un momento en que esto se da, según Juan 5:28. No os maravilléis de esto, dice Él, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. O sea, nosotros tenemos una opción de aceptar esta salvación, esta resurrección por fe, mientras estamos con vida, porque llegará un momento, dice, cuando vendrán todos los que estén muertos, oirán su voz, estén en los sepulcros, dice, oirán su voz. Y aquí viene la condicionalidad, ¿no es cierto? Los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Ahora fíjate, aquí hay otro problema más que se suscita. ¿Quiénes son los que están en el sepulcro? Los que murieron, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, y si la persona cuando muere se va al cielo o al infierno, ¿para qué resucitar? ¿Cómo va a resucitar? Ya están en el cielo. Si ya están en el cielo. Dime tú, si están en el cielo, el Señor los va a hacer meterse en el sepulcro y los va a resucitar de nuevo, y los que están en el infierno, para decirle a cada uno, bueno, tú estabas bien en el cielo, vuelve al cielo, y tú estabas bien uh-huh. en el infierno, vuelve al infierno. Entonces, ¿para qué? Y aquí dice que los que están en el sepulcro oirán su voz. Pero cada cual está donde debe estar, en el cielo o en el infierno. Entonces ahí tenemos otro problema que se nos presenta con esta idea. El infierno en realidad es el sepulcro, la tierra, claro, donde uno va a descansar. Y ahí estuvo Cristo también en el sepulcro, ¿no es cierto? Ahora, fíjate, quiere decir entonces que nosotros somos mejor que Dios. Si cuando un hijo tuyo, imagínate que hizo algo grave para ti. Por decir un caso, un niño que toma el computador, te lo bota y te lo echa a perder. Tú lo castigas, ¿no es cierto? Le da un castigo, mira, para que no lo hagan, te da un castigo. Pero lo castiga una vez, pero lo estás castigando durante todo un año. La vez que lo encuentras, lo castigas nuevamente. Y lo encuentras y lo castigas nuevamente. Eso no lo harías, nunca lo harías. Bueno, y nosotros pensamos que Dios es eso lo que hace por una eternidad. Tú, o una persona, cometió pecado y vivió 20 años. 20 años murió. Fue al infierno. Y va a tener que pagar. Esos 20 años va a tener que pagarlo por la eternidad sufriendo. De acuerdo a la doctrina de la Biblia, ¿no es cierto? Hay una serie de contradicciones cuando se enseña la teología de la inmortalidad del alma, pero Jesús habló claramente de que esto no existe. La resurrección va a venir, pero junto con ello también va a venir un juicio que va a terminar con la problemática, ¿no es cierto?, de todo este pecado que hemos tenido por tantos años, por tantos siglos, ¿no es cierto? Porque Jesús dijo que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna, lo dice Daniel, ¿no es cierto?, en 12:2, terminando su libro. Porque ese es el fin de la problemática. Pero unos para vida eterna y otros para muerte, de acuerdo a lo que hemos sido, a quien hemos buscado, de a quien nos hemos tomado de la mano para nuestro Dios. Hay algunas palabras que a veces nos causan problemas, como por ejemplo lo que es eterno y perpetuo y todo eso. Tiene que ver mientras la persona viva, ¿eh? Mientras la persona viva. Pero en el caso, por ejemplo, de eterno, cuando hablamos de fuego eterno, Judas nos habla en su epístola, dice que Sodoma y Gomorra fueron castigadas con el fuego eterno. Y nosotros no, de acuerdo con lo que con lo que creemos a veces de lo que significa fuego eterno, un fuego que nunca se apaga, tendrían que haber dos ciudades que están todavía ardiendo en algún lugar y eso no existe. Entonces tenemos que considerar que cuando habla de fuego eterno, es un fuego que tiene consecuencias eternas, pero no un fuego que nunca termina. Tú recién mencionabas ese concepto de lo que pasó aquí con el fuego eterno, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, hoy día conversamos a veces acerca del infierno. ¿Qué habrá dicho Jesús del infierno? Porque es un problema que a veces nos viene a la mente y lamentablemente hay muchas iglesias que promueven este hecho de que la persona está en el infierno y que o en el purgatorio y con una serie de oraciones y de ruegos podríamos hacerla volver y que se vaya a otro sitio más agradable que no sea el infierno. Y se basan a veces en algunas expresiones de Cristo, como por ejemplo Lucas 6:19, donde había un rico que vestía de púrpura, de lino, y hacía banquete con esplendidez, o sea, tenía muchas riquezas. Pero también había un pobre mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían la llaga. Pero pasa algo que le pasa a todos los seres humanos, sea rico, pobre, lo que sea, ¿no es cierto? Se muere. Se muere. Y los dos se murieron. Y entonces aquí viene la confusión que puede producirnos a nosotros, porque tomamos esto como algo literal y no como una parábola. Explicación, como sí. Una parábola que está tratando de darnos una enseñanza. Pero y eso sí. Es lo que uno tiene que buscar. ¿Está enseñando realmente que hay un infierno, que hay un purgatorio? No está enseñando eso. De acuerdo con el contexto, no está enseñando el estado de los muertos, no está enseñando la inmortalidad del alma. Habían algunos problemas que se estaban resolviendo con esto. Por ejemplo, que alguien podría perfectamente, si alguien creía que podía orar por esa persona, aquí dice que no, justamente. ¿Te fijas? Ahora, el texto al leerlo completo uno se va a dar cuenta que efectivamente la enseñanza está dada en otro contexto. No de que hay infierno, no que hay muerte, que no hay vida después de la muerte, sino de que una vez que se muere, no hay opción de salvación. Así está apuntando. Lo dijimos durante la semana, hay un en el contexto, en el verso 14, dice: oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Bueno, en ese tiempo, como lo dijimos, existía la creencia de que cuando una persona sufría era porque lo merecía, porque Dios lo estaba castigando. Y si la persona tenía riquezas y gozaba de la vida, era porque tenía el favor de Dios y porque estaba gozando de las bendiciones de Dios. No siempre es así. Hay personas que tienen mucho dinero y que están lejísimos de Dios, y hay personas que sufren y son personas que están consagradas a Dios. Pensemos en el caso de Job, un hombre que tenía mucho dinero y que sufrió mucho, pero era un hombre justo. Entonces eso no tiene que ver con ello. Ahora, si se toma esto, lo dijimos, si se toma esto literal, tenemos que aceptar muchas cosas. Aceptar, por ejemplo, que del cielo vamos a estar mirando a aquellos que se están quemando por la eternidad. dime tú, ¿podríamos ser felices en el cielo? Exactamente. Con esa situación. Dios mismo, Dios es amor. ¿Te imaginas una eternidad mirando ahí? No, no, no le dije, ahora están pagando. Fíjate que al final no me imagino un Dios así. Al final de este capítulo, incluso aparece la idea de que ¿por qué no haces volver a algunos de los muertos para que se arrepientan esta gente de lo que están haciendo, estos hermanos que están mal, igual que yo, y no vengan a sufrir estas consecuencias? Más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Tú te acuerdas de Lázaro? Sí, ahora fíjate una cosa. Esta es otra contradicción más que encontramos aquí. Porque si hace volver a alguien de los muertos, bueno, todos los que murieron se fueron a algún lugar. Claro. Quiere decir de que iba a tener que traer a alguien que estaba en el cielo gozando de la bendición ahí, de las maravillas y todo, lo iba a tener que hacer resucitar en este mundo oscuro, en este, para solamente para que fuera a darle un mensaje a alguien. O que iba a tener que traer a alguien del infierno para que resucitara y le diera el mensaje: mira, tú tienes que portarte bien porque yo ya lo estoy pasando pésimamente mal. Bueno, Jesús dijo que el mensaje está dado claramente en su escritura, así que no necesitamos que venga alguien. Y yo te mencionaba el caso de Lázaro, que él resucitó y aún querían matarlo porque no estaba de acuerdo a lo que ellos estaban pensando, o le era inadecuada a las doctrinas que supuestamente malamente enseñaba Jesús. O sea, lo que pasa con el ser humano es que siempre Satanás ha metido, ¿no es cierto?, algunas contradicciones para hacernos creer lo que no es correcto. Eso que la Biblia es lo que en realidad tiene que ser estudiada con tranquilidad. ¿Sabes una cosa? Quiero así rápidamente, hablé en un comienzo que yo tenía problemas con el credo cuando decía que Jesús fue crucificado, descendió a los infiernos y resucitó entre los muertos. Bueno, ahí lo que habla del infierno es realmente sepulcro. Corresponde a sepulcro. Entonces después no tuve ningún problema porque dice que Jesús fue crucificado, muerto, sepultado, descendió al sepulcro y al tercer día resucitó del sepulcro, subió al cielo, no hay ningún problema. Claro, ahora allí en el San Juan capítulo 11, versículo 38, es un texto que nos enseña acerca de lo que Cristo va a hacer e hizo, ¿no es cierto?, como una demostración acerca de la muerte. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, ¿no es cierto?, dice: Señor, hiede ya porque es el cuarto día. Y Jesús, de alguna manera, con una reprensión cariñosa, le dice: no te he dicho, o sea, cuántas veces habrán conversado este tema, eso indica esto, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Lázaro, a la voz del Señor, resucitó. Jesús, en realidad, mientras estuvo en la tierra, hizo un maravilloso milagro, conquistó la muerte para darnos ejemplo que Él tiene el poder de conquistar y darnos vida y vida eterna. Esa esperanza deberíamos tenerla en nuestro corazón, abrigarla, no importa que hoy día quizás estemos sufriendo la pérdida de un ser querido, Dios tiene o nos ha dado esta linda esperanza de la resurrección. Y sabes, algo que también deberíamos dejar claro, creo que Dios no quiere que nadie llegue al cielo arrancando del infierno, porque Dios desea que nosotros le sirvamos por amor y no por miedo. El infierno no importa, o sea, si existe o no existe, yo tengo que servir al Señor solamente, tengo que seguirlo a Él. Y Pablo, hablándole a los de Corintios, dice: y si Cristo no resucitó, porque él enseñaba esta resurrección, muchas veces discutió sobre esta situación, y si Cristo no resucitó, vale nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Estamos perdiendo el tiempo, por nuestras palabras. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, nadie va a resucitar. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración que todos los hombres. ¿Cómo coloca Pablo gráficamente esta situación? Pero ahora viene el 20: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué te parece? Si Él resucitó, qué linda la esperanza, porque Él conquistó la muerte mostrándola en el caso de Lázaro, claro, y en la resurrección del mismo, que fue ratificada después por los discípulos. Los discípulos lo vieron como ser humano, y ahora nosotros podemos tener la misma condición de ser resucitados si descansamos en el día postrero. De nuestra decisión hoy depende cómo será también cuando el Señor nos llame al descanso. Creo que podremos cerrar nuestros ojos con la completa seguridad de que cuando los abramos, podamos encontrarnos con aquel que hizo posible nuestra salvación. Piénselo. Amables oyentes, les agradecemos porque ha estado con nosotros durante toda esta semana y en este resumen, que el Señor los bendiga. La próxima semana seguiremos conversando las lindas cosas de las enseñanzas de Jesús. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo para sus seres amados. Será hasta la próxima.